espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Edu? Hoy estamos mano a mano, Tano. Mano a mano, nosotros solito. ¿Qué pasó con Robert? Robert lo encontramos masturbándose en el baño. ¿Ah, y sí? se como que se asustó y bueno, se fue. Ah, a mí me dijeron otra cosa. No, otra mentira más de Edu. Robert está festejando el cumpleaños de su hijo. Qué grande, saludos a Robert. De Ramirín, saludos a Ramirín. A Ramirito, que cumple hoy. Creo que dos, si no, Robert, llamame y creo que dos. ¿Dos añitos? Sí, ¿cómo está, Tano? Anda, más o menos, porque lo veo acá Melena, que no vino a visitar, pero vino con la camiseta de Vélez. En cualquier momento lo voy a sacar cagando. Sí, ya se puso incómodo el Tano. Antes de decir cualquier estupidez más, saludos a la Vic Nico, que vino hoy con todo. A Ceci, que nos opera. Melena acá, con la camiseta de Vélez, que se la recontrabanca. Tano, te propuso un mano a mano, Tano. Ahora vamos a ver. Loco el tiempo, Tano. La verdad, ¿no? Salí en remera yo. Yo salí remera, me traje una campera, un buzo. Yo salí a las 11 de la mañana, llovía y hacía frío. Locura. Sí, la tarde, un calor terrible. Sí, y después pasa eso, ¿no? No tenés bolso para guardar todo lo que tenés que llevar. Y hablar, estuve en el TC, Tano, esta semana, ¿sí? El domingo. ¿Fuiste? Estuve en el TC, sí. Igual la pasé mal. ¿Qué pasó? Tuve la posibilidad de hablar con una chica que salió lastimada de la 15, la hinchada de Chevrolet. ¿Sí? Está la 4 la hinchada de Ford y la 15 la hinchada de Chevrolet. No me importa eso. Basta, loco, de fanatismo, loco. Basta de fanatismo, de arruinar, o sea, espectáculos deportivos. Ya creo que este año pasó lo de la bengala en La Plata con la renga. Y ahora pasó esto también, que pudo haber sido una desgracia, porque bueno, le pegó en el cuello un fuego artificial. Tirado por la 15, o que sea la 4, no importa qué hinchada sea. Pero, loco, es hora de que tengamos que aprender. Todos, ¿eh? Yo también me subo al mismo bondi. Nunca se toman medidas. La CTC, obviamente, que a esto no le importa. No le importa nada, si el otro día... 350 pesos para ir a boxes. Pesos para ir a boxes de turismo carretera. 180 pesos para ir a una general. Y salir lastimado. Me parece que hay que organizarse. Y nosotros también tomar conciencia. Antes que termine la carrera había gente dentro de la pista. Sí, pero por suerte estaba fuera de peligro la chica. Sí, no pasó nada. Tuve la posibilidad de hablar con ella y me contaba que... Me decía ella... Mirá, yo le contaba y le decía... Si yo voy con mi hija a la 15... No, ahí no podés ir con tu hija. ¿Por qué? Es como la popular en la cancha. Claro, ¿no? Es como la popular en la cancha. ¿Por qué no podés ir ahí con mi hija? Una locura. Sí, terrible. Para mí me pareció desagradable. Y hay que aprender, el loco. Tenemos que aprender todos, ¿eh? Todos a perder ese fanatismo, a ver las cosas objetivamente y verlas de otra mejor manera. Está bien, ganó Ford, Chevrolet, quien gane, no importa. Disfrutar, loco. Claro. Disfrutar, que son máquinas que van a... La adrenalina de los coches. Claro, la adrenalina de los coches. ¿Quién maneje o quién gane? También cuando ves un partido de fútbol, a veces hablas con un hincha de River o fanático y, loco, ¿cómo juega Riquelme? Le decís, no, es un muerto. Loco, disfrutemos, loco. Empezamos a disfrutar, que eso está bueno. Disfrutar de sea de River, de Boca, sea justicialista, radical, acá para Melena. Disfrutar de eso, loco. Que si está haciendo algo bueno, disfrutémoslo, loco. Está complicado y tenemos que estar todos juntos. Me parece que es un momento para aprender a estar juntos, disfrutar del otro y aprender, sea de cualquier palo, o sea, de la cumbia, del rock, de lo que sea. Yo viví un mal momento porque salí del TC, fui a ver al TC y vi a esta chica lastimada y me puse a hablar, ¿no? Ahí en el Facebook ya subí algunas fotos y también me pareció que estamos equivocándonos, loco. Equivocándonos todos, ¿eh? Sí, hay que tomar todos, si me hago cargo. Yo capaz que en algún momento también tuve fanatismo. En la semana hablé con Robert también y me hablaba de que perdí el fanatismo y aprendí a amar a River, que Robert es de River, y eso me gustó. Me gustó porque dijo, perdí el fanatismo, loco, pero aprendí a amar a River de esa manera. Y creo que sí, esa es la manera. Tenés que empezar a amar, loco. Empezar a querer, sea de quien sea, ¿no? Sea quien sea. De cualquier equipo. De cualquier equipo, de cualquier... lo que sea, cualquier partido político. Tiene una buena idea y bueno, loco, respetémosla. Sigámosla. Y si está buena, loco, sea lo que sea, si está bueno, respetémosla, loco. Nos está faltando eso a todos, ¿eh? Y también me hago cargo porque también estuve de ese lado. Estuve del lado del fanatismo. Y creo que estaba equivocado. Y creo que estaba equivocado. Lo veo. Lo veo desde adentro. Me dolió. Porque también se vende el TC como es algo para la familia. Y no así como fue el fútbol, también algo para la familia. Que ahora no puedes hacerlo. No, porque creo no. Que no puedes ir a una popular o una general. Con tu hijo, quien sea. Antes de decir también ahí, quiero saber. Vino Flor. Ah, Flor, ¿me va a dar una clase de historia otra vez? También vino Flor, sí, vino la Mozambique, que ya está por ahí, ¿no? Dando vueltas. Y vino Melena también a hablarnos un poco de política. ¿Qué opinión hay sobre lo que estabas diciendo? Sí, nos está faltando micrófono ahí, me dicen que nos va a traer la gente de Latido. Y quiero hablar él. Si no estamos de acuerdo con lo que piensa el otro, también creo que está bueno aprender a respetar. Digo, eso tiene que ver con, no sé si tener la capacidad de entender al otro, pero sí de respetarlo. Digo, en un mundo donde empecemos a respetar un poquito, creo que va a ir cambiando. Y esto que decís me parece que es importante. Tienes razón, Melena, ¿eh? Seguro que es eso, compartir ideas y discutir sobre eso. Si desde ya, de cualquier cosa, ¿no? Desde, sea, no sé, fútbol, política, lo que sea. Empezar a discutir, o sea, y hablar, ¿no? No sé si discutir o hablar o charlar. Esta semana también vi lo de Moyano con Cristina. Para mí, ¿no? Yo no soy ni K, ni soy nada de eso. Me pareció que fue un buen momento para que hable Moyano. Yo creo que él se puede centrar con quien quiere, mano a mano, y hablarlo ahí. No creo que tenga que crear... llenar un estadio para hablar o hablar de otros, o poder tranquilamente se puede sentar con Cristina, que no creo que es el momento para hablarlo. Para mí no es, creo que es el momento para hablarlo. Se pueden sentar mano a mano y discutirlo. Ahora, como estamos yo y vos, claro, Tano, sí. Aguanta el tronco, Tano. Alimar las esperezas de ahí los dos. Claro, seguro, aguanta el tronco, Tano. Ahí y te maté. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué me dijiste? Aguanta el tronco. Aguanta Vélez. ¿Lo podemos animar a pereza como vos, Tano? Y no. Está loco vos, como te acabas de decir. Bien ahí, bueno. Vamos a dar los números de teléfono para que se comunique la gente. Bueno, hoy la temática de la playlist va a ir con temas homenajes. ¿Homenajes? Sí, que así, ¿quién es homenajear a alguien? Tu viejo, tu vieja, un amigo. Te comunicas al 0237-4666-5559. Y en el celular... 15-61-54-03-59. Está como loco la Vic Nico. Vamos, un tema. El primero que va a ser... ¿Cuál es? es Die Totenhosen con Ronald Bix. ¿Sabes quién es Ronald Bix, Tano? Decime vos, a ver quién es. El que hizo el robo del siglo, seguro, el robo a la corona. Espectacular. El primer tema, ¿no? Sacate un moco y ponelo en tu almuerzo y cómetelo, decía Ronald Bix. Poner un alfiler en la boca de la reina. Buenísimo. Carnaval en Río, Die Totenhosen, loco. Vamos. Here we go, folks. And this is it. A good drop of German punk piss. God knows what the name of it is. But here we are, saying good health to all you punk folks in Germany from Ronnie Bix. Good afternoon. Dad, what was punk rock? A la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, Norma Pla a caballo lo tiene que matar. Melena, nuestro periodista de política deportivo. No discuta más con el Tano, Melena. No, si no estoy discutiendo, este es un... Se están cagando a palo. Tengo una novedad para vos, parece que Silva vuelve a Vélez. ¿Quién? Silva, el pelado ese. Allá jugaba con hinchada, viste, y se cagó todo y vuelve para acá. Esperen un poco, vamos a hablar de política. Vale, vale, sigue con lo tuyo. 2011, Tano, 10 años del argentinazo, me dijiste recién. Así es. Por eso, digo, tenía que ver el tema que estaba sonando. Digo, que está el Teba que estaba sonando, que no sé si quedó cortina, no escucho bien. Concretamente uno de los temas que refleja a 10 años, digo, una práctica política, digo, que sigue latente, que no ha dejado de usarse. 10 años de los métodos piqueteros. De los métodos piqueteros. Más de 10 años los métodos piqueteros, digo, nos remontamos al 56 para hablar de los primeros piquetes en Santiago del Estero, lo que fue, digo, conocido como el Santiagazo. Digo, cortaban los árboles y te cortaban la ruta con los árboles tirados. Digo, el piquete viene desde hace mucho, ¿no? Pero se vuelve a usar en el 91, empiezan por el lado de Cutralcó, y podemos remontar. Fue Sanón, tenemos, digo, otra vez Tucumán, otra vez mucho. Decía entonces que el tema, lo que vamos a escuchar, este que era el que estaba sonando de cortina, ¿no? De La Mano de Filippi, creo que es. Sí, La Mano, Métodos Piqueteros. Ahí Ceci se vuelve loca, ¿no lo tiene? Ceci. Bueno, este tema más que nada lo que hace es contar, digo, la década del 90, y nosotros vamos a hablar exactamente en donde termina esa década del 90, donde aparece, llega un 2001 con un estallido y con un método. Como la gente se cansó. Y un método de protesta, un método legítimo para muchos y legítimo para el que se siente afectado. Hacia ahí vamos a dirigir la discusión. Ahora vamos, sí, a la canción, ahora sí, sí. Sí, genial. Tienen el poder y lo van a perder. tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Ellos tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Ellos tienen el poder y lo van a perder. Porque en la selva se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino. En la selva se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino. En la selva se escuchan tiros, son las armas de los pobres, los gritos del latino. En la selva se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino. En la selva se escuchan tiros. Bien. 2001, 19, 20 de diciembre, 2011, estamos ahí nomás, el estallido social. El estallido social, lunes, martes, va a ser exactamente 10 años de ese estallido, que tiene que ver de dónde parte, ¿no? Decimos las políticas que se vienen implementando en los 90, lo plantea bien la canción. Dice, habla concretamente de Carlos Saúl Menem, el izquierdo pretendió. ¿Qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy? Bueno, digo, tengamos en cuenta que estaba hablando de la década del 90. La década del 90 deja en Jujuy una de las organizaciones, digo, más fuertes, conducidas por, más fuertes, digo, en su trabajo territorial y en sus protestas, digo, dirigidas concretamente por Santillán. Digo, cuando habla del perro Santillán, habla de uno de los referentes que en los 90 marcó este método piquetero. El jujeñazo, se puede decir. Y se puede decir que la construcción hoy, vos fíjate que quedan, digo, raíces de eso, tiene que ver con la Tupac. Digo, sí. Estamos hablando de una de las organizaciones más fuertes de la Argentina. Melena, explícame una cosa. ¿Por qué los piqueteros se caracterizan por llevar el palo ese? ¿Y la remera puesta en la cara? Una... Sí, digo, concretamente tiene que ver con esto. Digo, se empezó a usar... Digo, no, digo, eso fue variando. Digo, cuando se empieza a usar concretamente por los gases. No es quebracho. Estamos hablando... Ceci dice que es quebracho. Sí, digo, en realidad. Está bien, Ceci. Digo, lo que quiero yo dejar claro, Ceci, es que cuando hablamos del palo y la capucha, el palo era porque los autos te empujaban y te lastimaban. Hubo varios casos donde hubo muerte por atropello. Digo, en estas protestas. Y el pañuelo tiene que ver con la represión. Digo, cuando avanzaban en la discusión, esta gente que hacía su reclamo, no te contaba respuesta, venía la policía con orden de desalojarlo de la calle, digo, se arma lo que conocemos nosotros, digo, como revuelta, que en realidad, digo, significa represión, es la represión sobre un derecho, el derecho a reclamar, y los gases. Digo, cuando te los gasean, digo, hemos visto en la televisión que tiran gases. En la cancha lo viste mucho, Tano, vos. Sí, yo me llevé un par de piqueteros para mi barra. Te vas a, si para, lo llevas, tengo un par de pibes ahí. Te lo llevas a la cancha. La bancan eso. Digo, los gases te hacen el lagrimeo, eso que conocemos como porque de verdad no sé, sí. Si han tenido la experiencia de... Te hace lagrimear los ojos, queda. Melena, ¿por qué siempre el interior? Y nunca vi, o sea, que se despierte Buenos Aires, ponele, bueno, ¿no? Bueno, te cuento que, digo, este 2001, digo, se encuentra vaciado de un montón de cosas en la sociedad. Sí. Decíamos, la primera parte donde hablas del perro, digo, y sus perritos, digo, está hablando de las organizaciones que se fueron armando después y los militantes que fueron saliendo a pelear después de esta experiencia. Digo, hablamos de Córdoba, hablamos de Santiago, hablamos de Cutralcó. Podemos hablar, digo, de un montón de Trelew. De Trelew también, sí, podemos, seguro. Hay un montón de hechos que van marcando en la década del 90, digo, una cuestión concreta. El sistema avanza, digo, en aquel momento con Carlos Saúl Menem, digo, con lo que conocemos como el neoliberalismo, como el liberalismo caníbal, y termina en la otra etapa, que es en donde hablamos de este argentinazo. Después del vaciamiento, ¿qué quedaba? Nada. De la Rúa, digo, con mucho menos capacidad de acción, digo, termina llevando el país ahí a... Ahí se viene el corralito. Ahí, el famoso corralito. ¿Qué pasó, bueno, con la plata de corralito? Bueno, digo, preguntar al Tano, me comentaba al Tano, digo, peleándonos, digo, decía, si todo eso nos chorearon de los bancos, de la sociedad, con los políticos. Bueno, concretamente fue parte de ese vaciamiento. Digo, ¿qué sucedió? El hartazgo, el cansancio de la gente, que no había, tengamos en cuenta, de los 90, 99 asume De la Rúa. Sí, que se tuvo que ir. 2001 salió corriendo por los quilombos que se habían armado, concretamente esto: saqueos, gente que no daba más por el desempleo, no daba más por la expulsión concreta del sistema. Digo, tiene que ver también con el robo del sistema a todos aquellos que venían haciendo su aporte, como el caso del Tano, aquel que tenía ahorro, aquel que se quedó sin nada. Yo por uno. Anoto, anótenme. Sí. Digo, no, más que nada, digo, importante recordar este hecho, el del 2001, como un hecho, digo, que se va a ver dentro de unos años como un hecho histórico. Hoy creo que, digo, es parte de una historia reciente de la Argentina, 10 años. Digo, sigue habiendo expulsión del sistema y la política sigue sin resolver el problema de la sociedad, y esto se va a seguir repitiendo, desgraciadamente o afortunadamente, porque también tiene que ver con que el pueblo en su organización, en su unificación, va encontrando métodos de lucha para hacerse escuchar. Yo agradezco la invitación, como siempre, a Nico. Un saludo grandote para la picnica. Un beso grandote también para el negro, que Ramiro. De cumpleaños. Ramiro, feliz cumpleaños. Y agradezco a todos los que escuchan y tratan de entender un poquito de en dónde estamos parados. Y a ustedes, bueno, algo Tano te quiero un poco, Tano. Sí, la verdad es que no estamos discutiendo ahora. No, digo, está bueno. 2001, digo, todo el pueblo, digo, toda la clase social, todo el arco que había, terminó junto. Hoy terminemos juntos pensando en una Argentina mejor. Digo, que no nos vuelva a agarrar un otro quilombo de esos. Otro quilombo de esos, porque fue muy, muy fulero. Yo recuerdo los saqueos, recuerdo gente, digo, muy... No, yo, a ver, siento la pregunta, ¿de dónde viene la pregunta? Sí, preguntó y me dijo, ¿qué es lo que cambió? ¿Vos qué querés que cambió? No, lo que ha pasado concretamente es que Argentina ha tenido lo que conocemos como una reactivación económica, ¿no? Ha cambiado mucho el sistema político, sí ha cambiado el sistema... Cuesta, ¿no, Melina, que cambie el sistema político? Cambiar no cambia, si lo que hay es, de alguna manera, un conformismo. Digo, yo no voy a analizar la sociedad en sí, si lo que puedo decir de mi punto de vista es cuánto veo yo que ha cambiado, digo, esa relación entre los que estaban en la calle comiendo lo que sobraba del McDonald's, y hoy, digo, contamos con muchísimo menos cartoneros, contamos con empleos de capacitación, que no terminan de ser empleos, es mucho más profundo, pero ha cambiado, digo, la forma de ver la política y empezó a participar mucho más gente. Digo, la sociedad va a seguir, digo, sufriendo hasta que no se organice, así que no ha cambiado mucho, lo tenemos que cambiar, ese compromiso, por eso estamos acá. Luego suelto. Bien, gracias, Melina. Gracias, Melina. Gracias a ustedes. Vamos a la tanda. Vamos, Edu. Lomo suelto. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Aguafuerte despide el 2011 con todo. Este sábado, a partir de las 19, desde el Churqui con Radio en Vivo. Notas, bandas y las secciones de siempre. Estaremos transmitiendo desde la Feria del Fin del Mundo en el Churqui. ¡Te esperamos! Último programa de Aguafuerte. Sábado, 19 horas, desde el Churqui. Jolí 2637. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora

hacia acá. Cuando te busco, no estás. Cuando te encuentro, te vas. Si sabes que voy a ser, no me quieras convencer. Siempre mirando hacia atrás, nunca, nunca entenderás. Lo prometido es deuda y con nosotros acá los chicos de la Mozambique. Nombre y colegio, como dice Robert. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? David, guitarrista de Mozambique. Del José Hernández. Y del José Hernández que trabajo, ¿no? Yo estuve en otro lado. Hay guitarreras de lo lindo, ¿no? Bueno, chicos, cuéntenos a ver en qué anda la Mozambique. Y bueno, lo que andamos es, primero hicimos el regreso, después de 4 años. Cuatro años nos separamos, que ya pensamos que no íbamos a volver más. ¿Causa de la separación? No, simplemente no fue pelea, fue muerte súbita, porque el cantante decide radicarse en Mendoza, sigue en Mendoza todavía, ¿no? Y bueno, no conseguimos reemplazante, tratamos de reemplazarlo, nos dimos cuenta que era un amigo, y un amigo sí. No se reemplaza. Sí, entonces, bueno, decidimos darle fin a Mozambique, primero por el momento, con alguna esperanza, después ya casi como fue definitivo. Y bueno, surgió la idea de hacer un disco este año, así tipo medio póstumo, ¿no? De los temas que quedaban colgados. Y después, bueno, una productora, Sembrando Producciones, empezó a llamar uno por uno diciendo: loco, a ver si se juntan, a ver si se juntan. Y bueno, en una reunión patria en la casa de Facu, 20 de junio, y comiendo pizzas y tomando un buen vino, dijimos: y vamos de frente, a lo que salga. Están sonando con todo. Estuve leyendo ahí en internet. ¿Cómo llegó lo de Basta de Todo? ¿Puedo preguntar eso? Sí, es una anécdota muy linda. Ya lleva casi 10 años también ese temita. No, nada, el cantante, antes de mudarse y en su momento de trabajo, digamos, dentro de empresas, trabajaba en el peaje, tenía mucho tiempo libre. Y bueno, escuchaba el programa cuando nació Basta de Todo, que era la fusión de dos programas, de Juan Pablo Barsky y de Matías Martín. No me acuerdo bien los nombres. Uno que se llama Todo Pasa y el otro Basta de Fútbol. Cuando sí. Se juntaron, hicieron Basta de Todo. No tenía cortina. Pero eso es una anécdota, porque él hizo un tema, escuchando siempre la palabra Basta, se va a llamar Basta de Todo, se llama Basta de Todo, hizo un tema llamado Basta de Todo. Y cuando lo mostró y lo ensayamos, y salió de una, ¿sí? De un tiro, en dos ensayos. Dijo: ¿y si se lo llevamos como cortina? Pero fue un comentario. Dijimos que sí, lo grabamos en 2 días, mal grabado. Fue un desastre. Era feísimo la cosa. Pero bueno, pasó el tiempo y el tipo le llegó a las manos el CD. Y nosotros soñamos que nos nombren una sola vez en la radio. Y el tipo lo puso como corte. Es buenísimo porque la Metro no se pasa música en castellano. Aparte en esa época. ¿No? Ahí está sonando el tema, ¿no? Sí, esta es la versión del disco, ¿no? Está bien grabada, muy prolija, pero sí, la creo versión que esa, la versión la, de la está, otra existe versión todavía. Existe por el medio de internet, hay que rastrearlo. hay que buscarlo. Yo tampoco. Es bueno porque bueno, también contaba recién que la Metro no pasa música en castellano. No. En esa época era mucho menos, ¿no? Que recién nacía como Metro y yo como... me siento re orgulloso cuando suena en una radio grosa alguna banda de Moreno. Moreno, obvio, sí, seguro, sí. Me siento re orgulloso. La Mozambique es de Moreno, hablaba con mis amigos, ¿no? Por mail con el intendente, por los empapelados que nos tapaban, era diciendo que somos una banda de Moreno que tratamos de transmitir la cultura. Si yo te voy a preguntar, capaz que te saco del contexto, pero ¿qué pensás de la ley de música ahora que no sé si se vetó o está ahí, más o menos? Está la verdad, como estaba ajeno de la música, estaba ajeno a todo. ¿Viste? O sea, no estaba bien informado. Es la verdad. Puedo chamuchar 20.000 cosas. Bueno, pero bueno, quería saber sobre eso. No, sinceramente no estoy muy metido en eso. Ni sabía que se sabía que. No sabía que había quedado vetada, no, ni idea. Pero bueno. ¿Qué es lo mismo que la ley esa que decía Botafogo que tenía que darte una credencial acreditándote como músico? Claro, algo así. ¿Es parecido? ¿Sigue estando este personaje? No, pero esto es de la Unión de Músicos Independientes, que me pareció interesante. Ah, en la que está diciendo Diego Boris. Claro, en la UN. en la UMI. ¿Quieres saber sobre eso? Fuimos socios una vez. Bueno, y también, ¿cómo llegaron al primer disco? Uf, primer disco. Los muchachos que están a los míos no estaban todavía en Mozambique. Y fue una decantación y una prueba error, ¿no? De querer hacer algo, dejar plasmado algo. Ya los cantantes y fundadores de la banda ya no estaban, se fueron a Bariloche, ahora son Verde Reggae, y dijeron, bueno, David, Sebastián, que es el cantante, que le dejamos los temas, le dejamos el nombre de la banda, sigan, ¿no? Entonces nos vamos. Y bueno, armamos una formación nueva con los viejos temas, nuevos temas también, y nos mandamos a grabar cara duramente con una computadora Pentium 2, creo que era cuando había salido. Con no estudio tipo Pro Tool. No, 64 megabytes de poderosa memoria RAM. Y conseguimos una placa de sonido y microfoneamos nosotros. Seguramente estaría todo mal, pero bueno, era la primera experiencia, ¿no? De grabar. Si bien estamos entre nosotros, nos poníamos nerviosos igual para tocar. Sí. Pero bueno, no, fue una linda experiencia. Prueba y error, como te digo yo, ¿no? Probar, equivocarse. Ver hasta dónde pudimos, hasta dónde nos saturamos, no lo disfrutamos. Y dijimos, bueno, hasta acá llegó el disco, lo sacamos y de repente empezó a gustar. Y eso fue muy lindo. El 3 de diciembre tocaron en el Auditorio Este, lo vi ahí. Cuéntenos, sí, un poco de la experiencia esa y el lugar, ¿no? Que también el lugar es terrible. ¿No? El lugar acá es terrible. Pablo va a hablar. Dale, dale. Él tiene una opinión también para dar. ¿Cómo fue la pregunta? Claro, que tocaron el Auditorio Este, quería, sí, saber la experiencia, o sea, cómo fue con es la gente. Es una sensación indescriptible. Vi mucha gente. Vimos mucha gente. Sí. Y lo que se siente es, no se describe con palabras, porque el aguante de la gente fue muy lindo. Y ver de nuevo las caras de siempre, de toda la gente, fue muy lindo, sí. La gente ya veo también ahí, yo hablé con gente de Villa T6, de Hurlingham, y le pregunto, ¿no? Che, ¿conocés la Mozambique? Y la gente, sí, es que no, y me canta un tema. ¿Entendés? Claro, eso es muy loco. Sí, o sea, eso está bueno, gente de todos lados, viste, no, que ya los conoce, como que... Por ejemplo, yo afuera estaba comentando la experiencia de Basta de Todo, que subiéndome a un taxi y escuchando el chamo a la metro, antes que empiece el programa el tipo estaba silbando la melodía de Basta de Todo. Eso queda, ¿no? Y yo estaba atrás, viste, diciendo medio vergonzoso. Diciéndole... Y igual se lo dije, ¿eh? Che, yo, soy parte de... yo soy parte de eso. Igual me cobró. Pero bueno, bueno, lo disfruté. O sea, ya vas a chapear, ya vas a chapear. Es algo muy lindo, ¿no? Que vos estés tocando y te estaré en lo que vos hiciste. O se te ocurrió en ese momento, no sé. Eso es, creo que es lo que uno dice, llegué a la gente. Eso uno no lo busca en realidad, ¿no? A propósito. ¿Cómo componen? ¿Todos juntos? ¿Se juntan? No, la banda sí compone junto. La banda en cuanto a sonido. ¿A cuánto sonido? Estructura y todo lo demás. No, letra y la idea principal siempre es del cantante, que es el tipo más fluido para hacer esas cosas. Imagínate que hizo dos discos y en el disco... Y va a ser el tercero también. Va a ser el tercero. En eso yo tengo recién un tema y el tecladista tiene otro. O sea que fíjate, entonces la velocidad con que el tipo compone. Sí, he leído algunas letras, son muy buenas. Y ya lo acomoda la voz de él. Entonces cuando uno compone, de repente no lo puede cantar. Hay un estallido también del reggae. Hay un estallido ahora, ¿no? Del reggae también. Sí, cuando nos separamos, vino el estallido. Vino el estallido, sí, vi. Fue una cosa totalmente estuve leyendo autobombo. Sí, estuve leyendo y vi eso también. Entran a Mozambique, yo con quien ya te dije, con el quien hablo. Hay diferentes palos igual, en el reggae, está el reggae. Claro, es como que no nos catalogamos así como banda reggae. Y con todo su idioma, digamos, ¿no? Claro, que algunos tienen religión y bueno. Sí. O hay muchos estilos, ¿viste? Yo creo que Mozambique son un grupo de buenas canciones, ¿no? Como pusimos en un reportaje, y eso creo que nos define bien. ¿Todos son del palo del reggae? Eso es lo loco. No. Fuera del reggae, sí, no tiene, escuchamos otra cosa. ¿Él tocaba? ¿Yo? ¿Antes? ¿Dónde tocaba? No. ¿Qué tocas ahora? La batería, Mozambique. La batería. No tenés cara de batero de arriba. No tenés cara de batero. Sí, no. Creo que nadie tiene cara de músico. Y de pero bueno. Hay gente que, lo que quiero saber si son todos del palo, o sea, que música escuchan. Sí, no, yo escucho Spinetta o u otra cosa. más antigua. También lo que me parece loco de la Mozambique es que en ese tiempo empezaron en el 95, 96, fue digamos la banda garage. Que no había tantas bandas como ahora de reggae. ¿Cómo eligieron el palo? Dije, bueno, vamos a hacer esto. Y la banda referente en ese momento local era Los Cafres, que recién también estaban. Sí, tocaron con Los Cafres, sí. Cuando yo entré, por ejemplo, y fíjate que yo no era nada del palo, cuando buscan un violero y me llaman a mí y me dicen por teléfono, mirá que vamos a tocar con Los Cafres de soporte. ¡Qué bueno! Yo entré y pensaba, ¿quiénes son Los Cafres? No tenía ni idea de quién eran Los Cafres, ¿no? Porque era algo under, ¿viste? Claro. O sea, y el under de antes, ¿no? O sea, el under bien, bien quieto, bien, claro. ¿Viste? Cerrado. Y qué sé yo, eran recitales de 200 personas donde 30 eran amigos nuestros y los demás era gente de Los Cafres. Sí. Aedo, el viejo Mocambo de Aedo. Frente a la estación, sí, el viejo Mocambo. Frente a la estación, sí, sí, sí. Ahí conocí, me acuerdo, a Sergio Colombo cuando recién entraba también a Los Cafres. Venía de los Charlan. Y éramos los dos giles que llegamos primero, pero éramos nuevos. Además, llegaban a las 9, entre 7 y media, estábamos tarados ahí esperando que abran el lugar. Pero bueno, este es lo derecho de piso que uno. No saben que son todos hippies. Pero bueno, no, y nada, no había nada, no había referencia, no sabías ni de quién copiarte, no entraban discos. Era claro, no había nada de muy novato. A mí también me sorprendió cuando. Sí, cassette, o se notaba mucho la diferencia entre bandas. Estaba la banda que ya había encontrado el estilo o más información, sí, la aplicaba en el grupo. Por ejemplo, si vos escuchás a Los Cafres, es muy de Dennis Brown, por ejemplo, ¿no? El estilo, que es muy bueno. Qué bueno. ¿No? Se nota enseguida la idea. Aunque no tanto, pero los primeros discos es eso. Si ves a, no sé, Resistencia, es otra banda legendaria. Es un río más crudo. Sí, más Black Uhuru, por ejemplo, ¿no? Que es otro estilo más combativo. Más combativo, sí, sí. Y Mozambique al principio tenía esa onda de reggae, buscando su identidad, digamos, dentro del género. A medida que nos fuimos, fue cambiando integrantes, creo como que empezamos más a basar a nosotros, sobre todo en canciones. Sí. Y por supuesto, cuando entramos ahí siempre tocamos reggae y escuchamos y compartimos cosas, pero después individualmente cada uno creo que maneja otro palo. Por escuchar, ¿ha tocado como Mozambique otro palo? Supongamos ska o no sé, punk, o han tocado como Mozambique, o capaz que en un ensayo, ¿no? Se tocan algún tema. Sí, no, a veces hacemos locura, pero es como cualquier banda, de repente te gusta agarrar algo y tocarlo, no sé. Y después lo adecuamos a Mozambique. De ahí salió, por ejemplo, algunos covers. Normalmente los hacemos porque nos gustan los temas, en realidad. Sí. Y después decimos, che, lo hacemos con la banda. Y bueno, y enseguida le damos el toque Mozambique, que alguien lo reconoce. Eso, tipo tema Renacer de Leo García. Que un día lo escuché una mañana en un videito. Digo, qué buen tema, dije yo. Y lo hicieron Mozambique. Claro, le pusimos una melodía que tampoco tenía. Che, me está asustando entrevistarlos. Banda grosa, si la soy acá en Moreno, seguro Mozambique. Y vamos a escuchar el primer tema, Ceci. Dale. No pudo comprender toda una vida sin pensar. No pudo ver. Después probó la hiel. El jugo de mis entrañas. No lo hizo bien. Busca dentro de tu mente. Deja volar. La imaginación deja escapar. La libertad es tuya. Busca dentro de tu mente. Y quiso comparar su vida y la de los demás. Y pudo ver. Siguiendo con el plan, es un lado por tratar de hacerla ver. Y sí, vete de aquí, voy. No quiero ver más muerte y más miseria en esta mierda. Deja volar escucha, busca dentro de tu mente. Deja volar la imaginación, deja escapar. La libertad es tuya, busca dentro de tu mente. Volvemos acá con la Mozambique y ya influencias y bandas que escucharon así. Sí, igual quería hacer una aclaración. Es Mozambique. No Mozambique. Es la, claro, no es la Mozambique. Yo digo la Mozambique, no, no sé por qué. Eso quedó de las viejas. Mozambique. Estamos hablando de antigua. Cuando cualquier banda de reggae se llamaba la Zimbabue Reggae Band, las Bonsai de Reggae Band. Yo para mí la primera igual, la, ¿eh? Era, nosotros nos nombraban. No la primera de reggae, para. La Mozambique de Reggae Band. Pero no sé por qué a todos se llamaban así. Será porque eran mucha cantidad de músicos en escena, ¿no? Nosotros éramos cinco. Ya el reggae band no existía, porque éramos cinco, ¿no? Yo la primera que vi ahí, como contaba recién, en el estallido. Sí. No, está bien. O sea, bueno, todos le dicen así. Pero el nombre de la banda es Mozambique. Mozambique, claro, listo. Sí, de ahora más la vamos. No, la viste, me sale de vuelta. Mozambique. Bueno, claro. Influencia de la... Uy, de vuelta. Mozambique. Influencias Mozambique. Ahí, vamos. El callado. Quiero que hable el chico que está callado. Yo, aparte de escuchar reggae. Claro, sí. Reggae, bueno, escucho. Sí, bueno, Sebastián, el cantante, me obligó a escuchar reggae. Cuando entré a la banda, sí, de hecho, me prohibió algunas cosas en la batería. Me decía, esto no se toca. No, doble bombo. Tienes cara de doble bombo. Claro. Sí, tal cual. No, influencias como, o sea, a nivel de banda, influencia personal mía. Sí, ¿no? Sí, que escuchas. De tu banda, no sé, lo que más se escucha así son los Beatles. Seguro, ahí y también. Después, influencia como baterista, por ahí, no sé, Steve Wall Copeland, te puedo llevar un. ¡Wow! Alguna cosa así. ¿Bien ahí? Mira este. ¿Usted? No, yo vengo de la época de la primera la guitarra en fogón. No, pero lo que más escuché o lo que me llenó la cabeza cuando empecé a ver viejas revistas Cantarrock, me acuerdo, de la época de los 80 y pico. Las que tenían la caricatura. La caricatura, claro, y los acordes, ¿viste? Sí. Y flasheaba mucho con Spinetta. El cifrado americano. El cifrado americano, exactamente. Que había que traducirlo para no confundir. No, sí, de mi juventud era Spinetta. Me gustaba la complejidad de todo lo que tocaba. ¿Y usted, pues, señor? El Prado, por ejemplo. ¿Qué escucho ahora? ¿Qué estoy escuchando ahora? ¿O en el momento que entré en la banda? En que entraste a la banda y bueno, también ahora. ¿Por qué influencia, no? Sí, influencias generales. Lo más. Sí. Lo más para vos. No sé, tuve una adolescencia muy punk. Es difícil, ¿viste? Tiene cara de punk. Escuché mucho en mi época adolescente Ramones y todo ese palo punk rock. Después, cuando incursioné en el instrumento, empecé a escuchar un poco más de jazz y todo eso. Porque, ¿de Clash? ¿Seguro que también de Clash? No. ¿No escuchó de Clash? No me gustaba, no me gustaba. Bueno, ahí. Una banda de punk que toca reggae. Claro. Y después, no sé, mucho folclore también escucho. ¿Han hecho algún folclore con Mozambique? No sé. ¿Ha hecho algún folclore con Mozambique? No, Bendición tiene un aire, pero un aire nada más. Andino. Claro, porque es un reggae con un como unas quenas que mete el teclado, entonces ahí le metió un charango. De colchón. Pero no sé. Pero es sí, una buena rey. Idea, Vamos a probar. Bueno, mezclar ahí un poco, ¿no? Sí, vamos a probar. Yo le veo un sonido, o sea, para el reggae fuerte o no, fuerte, ¿no? Zarpado, sí. Pero re prolijo, suena perfecto. Yo me sorprendí también porque no soy del reggae, pero para cuestión de una banda acá de Moreno que suene bien, es. O sea, es difícil. Sé que llegaron al disco, que es complicadísimo acá en Moreno, claro. Porque como que venís de la provincia, ya pasar a General Paz y no sos de... Sí, no, pero también son los años que tocamos juntos. Esos son, te digo, la formación actual ahora lleva 10 años juntos. Esta formación son 10 años juntos que estamos. Entonces ya es otra cosa. Es otro trabajo, nos conocemos los códigos, en el escenario también nos conocemos, mirando cómo se parcha alguna pifiada. Después de 10 años siguen ensayando, se juntan a ensayar. Sí, y... sí, pero nos gusta, ojo. Igual el primer ensayo. Ahí. Tiran fechas, dice, sí. Es muy complicado conseguir fechas, ojo, porque, bueno, el cantante vive en San Rafael. Nos adecuamos a los tiempos de él. ¿Cómo hacen con eso? Vive en Mendoza, llaman por teléfono, che. Sí, sí. Él debe tener un laburo también, alguna responsabilidad, sí, seguro. Sí, la familia primeramente, ¿no? Están todos sus hijos ahí perdidos en San Rafael, un lugar muy lindo. Pero no deja de estar a 1000 kilómetros de distancia. Y querer planear algo es más complicado que cuando estamos todos juntos acá, ¿no? Y bueno, la siguiente fecha ahora es el 6 de enero en XLR en San Miguel. Buen lugar también. Sí, lindo lugar, sí, sí. Si bien fue sobre la hora, me llamaron, me dijo el Vikingo, que es dueño de Rastafari Bar y fue baterista de Mozambique también en el primer disco. Me dijo, loco, los quiero ahí, quiero que toquen conmigo. Y yo dije, pero a mí es medio complicado. Bueno, tuve que hacer telefonemas, convencerlo al cantante de que se venga, porque recién se acaba de ir del recital. Y bueno, dijo que sí, que no había problema. Y bueno, se viene para hacer un XLR ahí y va a estar bueno mostrarse para la gente de San Miguel. Ustedes para grabar, supongamos, ¿no? Arman toda la maqueta y después se la envían al cantante, o viene el cantante y se ponen a grabar. Bueno, estamos en eso. Lo estamos pensando. Claro, después te contamos. Están en ese proceso. No, porque la primera experiencia fue el regreso. Y el regreso se hizo con temas viejos, digamos, ¿no? De los discos. Sí. Fue fácil ensayarlo. Ahora, seguir el siguiente paso no va a estar todo el tiempo regresando. En un momento vamos a tener que decir, mostremos algo nuevo. Ahí está el problema. ¿Cómo hacemos para poder hacer más temas nuevos? Si bien hay, escuchamos, los hacemos, pero bueno, trabajarlo va a llevar su vuelta, que se la tenemos que encontrar, porque queremos seguir. Y después que me cuenten otra anécdota, ¿cómo fue el que hay uno de los integrantes que se fue a Misiones, a la selva misionera? ¿Puede leer también? Sí, estaba sentado hacia mi derecha, con una musculosa. ¡Ah, volvió! Volvió. Pensé que no había vuelto. No, que nos cuente esa experiencia, por favor. Aunque sea algo breve. Claro, ¿qué encontraste? ¿Qué encontré? Sí. Su dibujito cuando se iba caminando. Bueno, en esa época de mi vida quería cambiar completamente mi estilo de vida. ¿Entendés? Sí. Y... mirá, Pablo se caga de reír. Te encontraste a vos mismo, ¿qué pasó? Así no puedo contar. Sí, largas discusiones para que no se vaya. Yo me imagino el planteo ese. Todo un tema, aparte. Tuve que dejar todo acá, incluso la banda, el trabajo. Fue una decisión muy fuerte para mí. Y bueno, y me fui a internar al monte. A vivir ahí. ¿Cuánto tiempo? Y un poco menos de un año estuve en carpa. ¿Tipo indígena? ¿Algo así? No. No hay registros. No hay registros. No hay filmaciones, no hay grabaciones. No. Sí, ¿trajiste cosas? No, ¿trajiste cosas como decir, bueno, me traje un montón de música en la cabeza, letras? Nos juntábamos ahí con un viejo a tocar chamamé en el medio de la selva, me acuerdo. Bueno. ¿Viste, cuando lo que pasa cuando mezclas el punk y el reggae, ¿no? Claro. Estas cosas. Sale chamamé. Vamos al segundo, la moza. No. Ah, tanda. No era la moza, era Mozambique, perdón. Vamos a la tanda y después venimos con uno de Mozambique. Estás escuchando Lobo Suelto. Lobo Suelto. Por FM Moreno, tu estación de música. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno, más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia.

Bueno, seguimos con Mozambique. Muy bien. De a poco se aprende. ¿Qué se viene para el futuro? ¿Qué se viene? Bueno, disco nuevo. Con una. Y después que encontré una forma de trabajarlo, ¿no? Pero ya las ideas están. Los temas casi están. Falta agregar un par de temas. En vivo estamos haciendo 3 temas nuevos. Y nada, está XLR ahora el 6 de enero para tocar. Que también va a ser con varias bandas, va a ser con Buenos Aires Roots, con Vibración, otra banda local, o no tanto, pero es de la zona oeste. Surban, que es una banda de zona sur, que suena muy bien. Ríos y Reyes, otra bandita también que abre el evento. Y de nada, después estamos planeando, ya que estamos en FM Moreno y para la gente de Moreno, hacer fechas en Moreno también, ¿no? O sea, siempre que viene el cantante hay que aprovecharlo al máximo el tiempo. Que vuelva a Mozambique, Moreno, por favor. Y estamos en eso, estamos trabajándolo, charlando, haciendo reuniones, discusiones, todo para que salga bien, ¿no? Porque, hay bueno, lugar. Y bueno, son problemas. Sí, complicado, ¿no? ¿Cuáles son problemas? Lugares de amigos hay muchos. Lugares, como quisimos hacer el regreso como auditorio, en Moreno hay pocos. Claro, eso veo que... Sí, sí. Pero igual lo que si lo hacemos, bueno, lo manejaremos de otra manera. Hacer algo más... Aparte los lugares que acá se pueden tocar te están pidiendo cualquier cantidad de guita también. O sí, son arreglos que... O arreglos que decís que son... Que no, estás re loco. Pero la verdad no sé. ¿Escracharlos? No. La verdad todavía no sé. No. Salvo que fuimos nosotros y dijimos, mira, queremos hacer un show, va a ser así, así, así, en diciembre. Y era, viste... Pagate todo vos, el 50% de la entrada la dividimos, la publicidad la tenés que hacer vos. Y yo dije, pará, ¿qué pasó? ¿Cómo sí, no? Viejas políticas. Por y bueno, sí, son viejas políticas o nuevas tal vez con nosotros. Antes teníamos cierta ventaja para tocar. Y ahora es como que nos sorprendimos. Después de 4 años como que cambió mucho la cosa. Pero bueno, se consigue, se habla. Todo se puede hablar y todo se puede arreglar, ¿no? Pero bueno, y del disco nuevo... Disco nuevo, nada, no tiene nombre. Una vez se iba a llamar 3.0, pero eso fue antes de que nos separemos. Y ahora no tenemos ni idea cómo se va a llamar. ¿No? Hay bosquejos de cosas. Sí, no, hablar de eso ahora es muy muy temprano. Temprano. Recién estamos demasiado saliendo temprano, del regreso. Sí. Pero ya estamos en posesión. Claro, estamos todavía flasheando por el auditorio, que fue muy lindo, ¿no? Y es como que estamos recién cayendo y reaccionando a lo que generamos de nuevo, ¿no? Que fue bastante emotivo y energizante para poder hacer el siguiente paso. Mira, imagínate que la siguiente fecha dijimos la vamos a hacer recién en marzo y de repente dijimos tocamos el 6 de enero. O sea que ganas quedaron muchas. Y ganas. En un buen lugar hay que se les que entra mucha gente. Sí, entra mucha gente, es un lugar como para que se junte. Para ver a la Mozambique. Sí, seguro, seguro. Vamos a tener la presentación del disco, ¿no? Acá, la exclusiva. Y sí, ¿por qué no? No hay ningún problema, ¿no? Sí. En 2014. Sí, mira, sus discos tienen sus espacios, ¿eh? Sí. Acá desde el primero al segundo, fue del 2000 al 2006, pasaron 6 años. Vos, yo traje el contrato acá para que le firmen y presenten acá el disco. Y está grabado. Y en MP3. La producción dice si nos quieren hacer una canción para la apertura. Ah, sí, eso queda en manos del cantante, no vino. Pero bueno. Lo vamos a llamar. Él es el tipo fluido para conectar palabras adecuadas. Bueno, che, esto fue Mozambique. Y vamos con un temazo ahí. ¿Qué esperas? Producciones comunes. ¿Qué esperas? Existe más. ¿Qué esperas? Sudamérica es así. ¿Qué esperas? Esto es pura realidad. ¿Qué esperas? Solución en el final. Superman nunca. es la historia de cada día, siempre el mismo guión. Trabas y burocracia, qué frustración. Lo de siempre, lo normal, todo gris, sin final. Feliz, siempre es así. Los buenos mueren, los buenos mueren, los buenos mueren, los buenos mueren, los buenos mueren, los buenos mueren, los buenos mueren. Bueno, después de Mozambique, Flor. Buenas noches, gente. Otra vez acá, invitada de Lobo Suelto. Por suerte, gracias. Una vez más. Nuestra profe punk. Ah, sí. Muy punk, por cierto. Esta profesora va a ser bastante punk. Bueno, bueno, Flor, ¿qué vamos a tocar hoy? Hoy vamos a enaltecer a un líder revolucionario que se va más o menos al 1810 en las revoluciones, donde América decide cortar los lazos con la colonia, ¿no? Decide ser independiente, y ese prócer tan con tanta convicción va a ser Bolívar, ¿no? El líder, ¿no?, que más representa la revolución como idea para liberar los pueblos. No solo libera Venezuela, donde estaba, sino que baja hasta el sur, hasta llegar a Bolivia. Va a ser un líder que va a profundizar mucho la libertad y la igualdad, cosa que era para ese entonces es algo muy loco, que va a plantear una situación en la cual tenemos que liberar a los pueblos de esa opresión española que teníamos, y que va a plantear una unidad americana, que no se llega a realizar por diferentes motivos. Porque el diablo metió su cola, ¿cómo es? En una de esas, y aparte no nos pudimos deshacer de todo, de los lazos coloniales que tenemos. Teníamos mucha rivalidad entre criollos y las otras clases sociales, como los pardos, los esclavos. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es que Bolívar decía: no podemos concebir una revolución, un movimiento de libertad con esclavos. Era un abolicionista de la esclavitud y profesaba mucho esto. Y también se va a plasmar, ¿no?, en lo que va a ser Chávez a partir del 2000 con la República Bolivariana, en el cual Chávez va a tener muchas cosas de Bolívar. Por ejemplo, la expropiación de las tierras por parte de los grandes terratenientes. Ok, ¿sí tenemos un llamado? Sí. Sácamelo al aire. Hola. Hola. ¿Eduardo? De Marambio. No me diga, ¿dónde está usted, señor? Hola. Sí, habla Eduardo. Edu, Seba. ¿Cómo le va, Seba? ¿Cómo andás? Acá estamos con el clima loco. ¿Qué? ¿Estoy al aire? Sí, estás al aire. Ah, bueno. Ah, avisame, sos recopado vos. Dígame el lugar y hora. Hora, son las... Ahí te digo, pará. Aguantá un cachito. 23 horas del día viernes... 16 de diciembre. Acabás de interrumpir a Flor, ¿sabes? En la columna de historia. Mal ahí. Negra, disculpame, no fue mi intención. No, está bien. Un llamado así no se puede negar. Contame dónde estás. Pero estoy a más de 3.000 kilómetros de Buenos Aires. ¿Dónde carajo estás? En el fin del mundo. ¿A dónde? En la Antártida. No me digas. Ok, ¿qué pasa allá? Contame, porque acá el clima está loco. Llueve, sol, llueve, sol. Bueno, te digo, esta semana hubo un día En la más se me cambió en remera. ¿Cuántos grados? Y más o menos hace 5 grados, y cuando hace viento, y más o menos 10 grados bajo cero, 5 grados bajo cero. ¿Están asustados que se derrita? Han tocado lindo. Seba, ¿están asustados que se derrita el hielo y se caga en el mar? ¿Qué? ¿Están asustados allá? No, acá... Pero hay un ¿se nota el cambio climático, Seba? Sí, mirá, es la primera vez que vengo, Edu. Sí. Que no hay fauna casi, y es lo primordial que se cuida en la Antártida. Sí. Lo que sea, no sé. Todo el ecosistema no se trata de no afectarlo, porque son los últimos resguardos de agua dulce que tiene el planeta, y con el calentamiento global toda esa masa de hielo se está perdiendo a medida que se va calentando, se va elevando la temperatura en el ambiente. ¿Cómo? ¿Y vos cómo lo ves ahora? ¿Qué decís que va a pasar? Ahora, porque me llamaron de Tierra del Fuego también para que te cuentes, Seba, y 30 grados. Estamos todos asustados. Es más, te digo, el otro día estuve en Río Gallegos. Sí. Y había momentos que salía el sol, llovía, nevaba, todo al mismo tiempo. Es un clima totalmente loco. Es más, ahora, allá en Buenos Aires son 11:30 de la noche y es noche. Sí. Acá todavía es de día. ¿Normal eso? Eso sí, en la época de verano sí. Apenas más o menos entre las 12 y la 1:30 se hace como un atardecer. Se hace como un atardecer y vuelve a salir el sol después de la 1:30. Y sigue el sol todo el día. Contame qué hacen en la base Marambio. Y acá, en esta época de verano, nosotros estamos para... ¿cómo te puedo explicar? Nosotros somos soporte de los científicos que vienen acá a Marambio. Sí. Para ayudarlos para los campamentos que tienen ellos distribuidos diferentemente en la Antártida. Están estudiando todo, ¿no? Soportamos lo que es carpas, agua, alimentos, a ellos mismos. Seba, están estudiando todo allá, ¿no? Muy grave el tema del calentamiento global acá. Se nota, sí. ¿Ves preocupación así? Llegan científicos de otros países seguro, y de este país también. ¿Ves preocupación? ¿De qué, Eduardo? Del calentamiento global. ¿Ves así preocupación en lo que tratás con los científicos, con la gente que estás allá? ¿Ves una preocupación diciendo, che, está cambiando muy rápido esto? Yo lo que te digo por mi parte, porque todavía no he hablado con científicos. Sí. Mirá a lo que ha llegado acá. Tenés que dividir tu basura. Sí, en la Antártida. Comidas, plásticos, metales, vidrios. Es más, nuestros residuos humanos se guardan en barriles, que eso después se lleva al continente. Y ahí se desecha, para no contaminar el medio acá. Lo más difícil acá en Antártida, en la base Marambio, es el tema del agua. El agua dulce, porque lleva todo un proceso acá de purificación. Es muy difícil obtener agua dulce. ¿Cuál es el proceso de purificación? Acá en la base Marambio hay una laguna donde se extrae agua. En grandes épocas del año está congelada. El proceso es descongelamiento, sacar esa agua dulce, purificarla y eso hacerlo potable para el consumo humano. Es más, hay épocas en el año que vos no podés hacer un bañarte periódicamente, todos los días. Haces 2 baños por semana, por ahí se extiende hasta una vez por cada 15 días. Bien, vos sabés que acá estamos, se me pongo 18 veces la campera, le contaba hoy al Tano desde arranque, 18 veces la campera, me saco el buzo, allá te debe pasar lo mismo, que bueno, también me contaste que hizo calor. Vengo leyendo, ¿no?, el calentamiento global, y bueno, seguramente todos los que nos escuchan habrán escuchado. Y qué loco, ¿no?, que allá en la Antártida separen los residuos, y nosotros acá dejamos los stand-by prendidos, las luces prendidas, y no usamos nada de eso, no respetamos nada de eso, y allá, ¿no? Y que son... que son 10, claro, pueden hacerlo o no, o sea, se dediquen a hacerlo, nosotros no, ni pedo, usamos agua potable para tirar agua al inodoro, imagínate. No, sí, es más, esa agua está muy de medida, no te podés, tenés, por ejemplo, a nosotros nos llenan un tanque de agua y eso dura hasta, por ejemplo, el día lunes, y con eso tenés que lavar los platos, bañarte, cepillarte los dientes, lavarte la cara, el pelo, y somos más de 15 personas. Yo confío en el ser humano, y sé cuando llegamos al extremo cambiamos. Espero que sea así. Y el ser humano tiende a evolucionar. Sí. Para subsistir. Yo creo que involucionamos igual, pero bueno. Yo creo que no evoluciona más. Che, Sebastián. El Tano te habla. Hola, ¿qué tal? El Tano te habla. ¿Qué tal, Tano? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Che, ¿hace mucho que estás ahí? Y hace más o menos desde el 9 de diciembre. ¿Y hasta cuándo estás más o menos? Más o menos hasta el 20 de enero. Ajá, tenemos... Y che, y para diversión, ahí que tenés televisión, que tenés internet, sí, ¿llega algo? Tres canales de televisión, igual me traje la notebook, y salís a recorrer, Tano. Ajá, sí. Vuelta o algo. Nieve pingüino, nieve pingüino. O sea que estás escuchando Lobo Suelto. No, te digo la verdad, no, pero media, ¿qué acá, pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? Internet, pero es principalmente para usarlo. La gente, los científicos acá. Ah, está bien. No, todavía algo de fauna. He visto alguna gaviota que otra y nada más. Cero. Muy escasa la fauna acá. Ahí te mandamos una chica después. Bueno, Seba, te vamos despidiendo. Un recontra aguante y nada más en Marambio. Saludos para Cintia y Paula, que son mis dos pilares. Las amo. Negra, Disculpame que te corte. No, todo bien. El bloque. Edu, un gran abrazo, cuñadito. Saludos, mi vieja también, que tus viejos que siempre me apoyan en todo. Así que, bueno, cualquier cosa me mandan un mensaje y volvemos a hablar. Dale, dale. Oh, sí. Un abrazo, Leo. Un gran abrazo. Abríguense. Chao, buenas noches. Chao. Fue Seba, qué loco, ¿no? De Marambio. Mirá vos, ¿de dónde nos llama, eh? ¿Cómo? Bueno, seguimos con el tema de la profe acá. Bueno, habíamos dejado, ¿no?, en las ideas que toma Bueno, ahí... Acá nos dice Nico, dirigiendo... Si nos caga pedo, Nico. Se vamos a la tanda y seguimos. Lobo Suelto. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare. Si le niegan la boca, hablará por las manos, o por los ojos, o por donde sea. La era está pariendo un corazón. Boca que vuela, todos los sábados de 9 a 11 por FM Moreno. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Aguafuerte despide el 2011 con todo. Este sábado, a partir de las 19, desde el Churqui con Radio en Vivo. Notas, bandas y las secciones de siempre. Estaremos transmitiendo desde la Feria del Fin del Mundo en el Churqui. ¡Te esperamos! Último programa Aguafuerte.

parece ser. Volvemos con Flor, acá en la columna de historia. Sí, vamos a retomar otra vez a Bolívar después de lo de Marambio. Bueno, como habíamos dicho, es un personaje con bastante convicción, era un personaje con bastante convicción, con bastante ideología en cuanto a la libertad. Era una persona que no le gustaba el racismo que había en esa época, porque era una sociedad que estaba dividida bien clara por clases. Teníamos a los criollos, a los españoles primero, después los criollos, después los negros y finalmente los esclavos. Y él no podía concebir esa sociedad tan separada, sino que plantea una unión entre ellos. Hay que hacer la rebelión todos juntos en contra de los españoles. Creía que la libertad era la base primordial que tenía el hombre, por eso él, por más que ocupe cargos de poco tiempo como presidente, por ejemplo, en Venezuela, va a seguir con la revolución, con la guerra a muerte, a todo nada, para liberar a América. Y también creía en lo que se llama un gobierno central fuerte, pero no estamos hablando de un gobierno fuerte en cuanto a represión o lo que se ve ahora, sino un gobierno que sea capaz de imponerse a esos buitres de afuera, a Europa, por ejemplo, y a Estados Unidos, que eran una gran amenaza en ese entonces. Lo mismo va a hacer Chávez. Chávez se va a imponer ante ese imperialismo que le va a dar la espalda a Estados Unidos, diciendo que si Estados Unidos se mete con nosotros, entonces para Estados Unidos no va a haber petróleo. Pedía respeto por América. Chávez. Toma algunas cosas, Chávez, de Bolívar. Bueno, la que contaste. Sí, la expropiación de las tierras, por ejemplo. Bolívar expropia algunas haciendas y se los da a algunos de sus soldados. Que después Chávez va a hacer lo mismo, va a expropiar, va a pasar a ser tierra del Estado. Y va es a dar una puteada ahora, ¿viste? Que vos expropies algo. Parece que es una puteada. Y porque como dijo él en una conferencia, dice, nos vienen con ese cuentito de que hay que privatizar, de que hay que tener a Estados Unidos mandoneando. No, con América no van a poder. Cuando se conforma la CELAC, que es la Comunidad de Estados de Latinoamérica y del Caribe, ahí vemos una fuerte organización en cuanto a América. Porque Chávez va a decir, esta vez nos vamos a reunir sin Estados Unidos y sin Europa de por medio. Vamos a dar la espalda. Nosotros, los americanos, como lo planteaba Bolívar, antes de ser venezolano, colombiano o argentino, somos americanos. Y lo mismo. ¿Cómo nos cuesta eso, no, Flor? ¿Sentirnos americanos? Y también tomar una decisión como continente, ¿no? Que somos fuertes, pero no nos creemos fuertes. Pero eso de a poco va cambiando. Por ejemplo, con la medida que toma Chávez, después tenemos a Evo, que cuando se quiere meter Estados Unidos en Bolivia, Chávez se les opone, le dice, sacame entonces al embajador de Estados Unidos, sacámelo de mi país, y antes de que ellos nos quieran echar, tráeme a mi embajador venezolano para acá. No más negocio. Entonces, es esa unión que él trata de plantear, que si bien tiene una ideología bastante distinta de los que pueden tener los demás países latinoamericanos, es tira a un socialismo del siglo XXI, que va a estar con muy fuerte, va a ser planificado por el Estado. Y este tema de dar muchos, no son planes como los que tenemos acá, sino que Chávez va a estar destinado más a hacer acción directa. Vamos a hacer, no sé, madres solteras, adolescentes. Él se dio cuenta que tenía el 83% de los jóvenes embarazadas. Hay que hacer algo. Censémosla, démosle recursos, porque para ser libre hay que hacer culto, dice Chávez. Lo mismo también, pero diferente, planteaba Bolívar. Bolívar planteaba esa unión de, no sé si de clases, pero una unión para el enemigo externo. Dice, tenemos que hacernos fuertes para el de afuera. Es lo que se está tratando de retomar a partir de diferentes organizaciones que estamos planteando. Más que nada, el pionero en todo esto fue Chávez y después le va a seguir Néstor. Pero que van planteando, no vamos a ser los pollitos de Europa ni vamos a ser los pollitos de Estados Unidos. Vamos a plantearnos como América, porque tenemos todo para ser América. ¿Y vos qué decís, profe? ¿Se puede o no se puede? Como poder todo se puede. Lo que pasa es que hay que acabar con esas pequeñas empresas, holding empresarial que tiran para un lado que obviamente es el propio. Y una vez que eso se vaya revirtiendo, que esa gente se vaya dando cuenta del poder de organización que tenemos, porque somos todos un mismo continente y hablamos todos el mismo idioma. No es que decimos no, bueno. Vivimos todas las mismas cosas, ¿no? También. En diferentes momentos, pero todos pasamos las mismas cosas. Por ejemplo, cuando se instaló la dictadura del 76, cayeron todos los países de América. Todos. ¿Y quién estaba metiendo la mano? Obviamente, Estados Unidos. Tal cual. Y ya te digo, es un personaje que Chávez sabe apuntar muy bien a Bolívar, lo sabe llevar bastante bien porque toma sus ideas. Esto de ser fuerte al enemigo externo es algo que no tiene precedentes. Porque, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos enfrentamos? Hay que tener carácter primero, y que es algo que también se ve en Chávez, que hay que tener carácter. Me importa tres cominos lo que vos pensás como Estados Unidos. Primero voy a estar yo como América. Más allá de que podamos coincidir o no con todas las medidas de Chávez o con todas las formas en las que lleva, fue el primero en darle la espalda. Y eso hay que reconocérselo. Y aparte, enaltece un líder revolucionario que ni más ni menos liberó casi toda América, que fue Bolívar. Entonces hay que empezar a hilar fino, a empezar a darnos cuenta que como pueblo somos todos iguales. Sufrimos todos la misma colonización. Sufrimos todos el mismo genocidio. Entonces nos podemos oponer a eso. Lleva un tiempo. De hecho, hay pasos a seguir, a democratizar, a enseñar la organización. Yo como meta tengo que enseñar la organización. Yo tengo que darle las herramientas al pibe para que se pueda organizar. Yo tengo que hacerlo sentir americano antes que hacerlo regionalizarlo en un país. ¿Sabes? Porque ahora tenemos ese problema. Ahora tenemos muchas culturas metidas en la escuela. Bueno, entonces vos no vas a ser el boliviano, yo el argentino, vos el paraguayo. No, somos todos americanos. Igual es un trabajo a largo plazo, ¿no? Digamos. Porque y en eso también coincide bastante con Bolívar, Chávez, por ejemplo, que es las cosas para llevarse a cabo, por más que a veces nos guste o no, tienen que perpetuarse por una X cantidad de tiempo que por ahí, por ejemplo, en una presidencia de 4 años no se pueden ver. Porque necesita un margen, ponerle, de 10 años como para ver acciones a futuro, si el gobierno se lo plantea a futuro. Si vos lo ves, bueno, de acá, siguiendo estos pasos, vamos a terminar así, bueno, de esa manera se puede llegar. Es lo que más o menos Chávez se fue planteando en todas las presidencias que él tuvo, como líder, ¿entendés? Como república bolivariana, que dice él. Vamos a tener acá la república Martiniana, digamos que con esta presidencia que tenemos enaltece otros tipos de líderes. No siempre van a la idea de San Martín, toman otros. No es como Chávez, por ejemplo, que va a tomar a Bolívar, sino que van teniendo otra tendencia rosista histórica. Sería esta. Y se puede ver un poco así con la el tema República Rosista de Argentina. Con el tema de la vuelta obligado como feriado, en donde nosotros nos establecemos como supuestamente contra los franceses. Se ve que ahí hay una corriente, ¿entendés? Que está diciendo, no, vamos a dejar de lado a ciertos, a Martín no tanto, sino por ahí volcarnos un poco más a Rosas. ¿Vamos a sacar a Roca del billete de 100 pesos? Como dice Felipe Piña. y eso sería una buena medida. Me parece que no se lo merece, pero bueno. Estaban así, fue en parte impuesto por alguna de las dictaduras que, ya como dije la otra vez, enaltecen ciertos líderes. Cada presidencia va a enaltecer un líder. Va a tomar una posición. Por ejemplo, en la dictadura teníamos a Roca. Todos sabemos lo que hizo Roca. No se merece estar en un billete de 100. Tampoco va por estar en un billete de 100 o no. No se merece un tren, no se merece una calle. Claro, no se merece por, ¿entendés? Enaltecer a alguien que mató o que hizo un genocidio contra nuestros indios, que es nuestro pueblo originario. O sea, no conozco otra civilización que se haya dejado por tanto tiempo masacrar su origen. Estoy leyendo Venas Abiertas, Flor, y me estoy volviendo facho con los yanquis. Bueno, no con los yanquis, con los europeos. O sea, me están molestando los españoles. ¿Puedo decirlo? No lleguemos al momento de hacer discriminación, ¿no?, de naciones, pero convengamos que parte de nuestro retraso como sociedad, como capacidad de organización, se la debemos a las grandes potencias. Eso no se puede separar. Hay que, no te digo que se lo tengamos que agradecer, pero más allá de que haya sido colonizado por españoles o todo, creo que ese lazo hay que cortar. Igual le estoy escribiendo una carta al rey para que me devuelva la... O sea, yo dividía toda la plata que había y el oro, y creo que me lo va a devolver, ¿no? Sí, espérate sentado. Sí, anda a cortar pedacitos el Vaticano. No, es algo que totalmente tienen deudas con nosotros. E igual el mapa político se está dando vuelta totalmente. Ahora vemos que Brasil le presta plata al Fondo Monetario. O sea, acá tenés América, ¿no? Es nuestro momento, ¿no? Es nuestro momento. Claro, yo pienso que estamos en un buen clima, no tanto como país, sino como sentimiento de esto que digo, de América, para empezar a invocar la organización a nivel continente. Creo que si esto se da en las aulas, que si a los pibes les enseñamos los recursos de la democracia, les enseñamos qué próceres tenían convicción y cuáles no, si lo vamos guiando, le vamos a crear una conciencia de organización, que es lo que necesitamos. Como país necesitamos una conciencia de organización, como continente también la necesitamos. No solo basta con saber nosotros de Argentina. También por ahí indagar un poco en los otros países. Es vital y móvil para mí, desde mi punto de vista, es vital y móvil esta conciencia de que somos una comunidad, que somos americanos antes de ser regiones. Ok, Flor, ¿qué tema elegiste? Y elegí el Libertador de Escape, que va a plantear un poco esto que voy diciendo, ¿no? Un poco de Bolívar, y va a ser el primer tema que le van a hacer a Chávez, para crear un poco de conciencia, ¿no? De a poco vamos con la música, se pueden filtrar muchas cosas, pero siempre no desde uno, no bajando líneas, sino vos encontrate con la música y fíjate qué le sacas de bueno y qué le sacas de malo. Yo no quiero bajar línea tampoco, pero hay temas que son muy buenos y que tienen mucha conciencia social y sirven para interiorizar al pibe en estas cuestiones. Vamos al tema, sí. Alguien con seguimos acá. Bueno, como para cerrar, ¿no? Una simple frase, ¿no? Comienza a amanecer en Latinoamérica. Que cada uno la reflexione, lo piense y lo sienta como quiera, pero es el amanecer de Latinoamérica, hay que mirarlo desde ese punto de vista. Y plantearnos esto, de antes de ser regiones, somos un continente. Unión, ¿no? Lo mío, tal cual. Unión, sin fronteras, loco. Profe, tengo una materia del secundario. Historia tengo. Tano, ah, ¿qué se llama? Historia, usted me puede... Sí, sí, no hay problema. ¿Matemática cómo andaría? No. La gente de historia no sabe sumar. Debo admitirlo, no, los números no es lo mío. Después hablamos del precio de cuánto. Bueno, esta fue Flor, de su columna de historia. La profe, y ahora más. La profe, no la mire tan así. No la estoy mirando. Está escuchando a Doña Vanina, Tano. Salta Maxi por el micrófono, ¿sabes? Bueno, también vamos a presentar un poco acá el elenco. Vino Euge, que no sé qué hace. Opina. La Vic Nico también estuvo ahí. Ceci. Nuestro operador oficial. Cada vez más linda está Ceci. Ya tiene un palo ahí para ganar. Estaba ahí con los pibes de Mozambique. Por eso se Tano, que no te quiero ni pedo, como dice Robert. No sos mi querido Tano. Sos una mierda, Tano. Y hoy... ¿Qué querés que te diga? Y seguro vino Flor también, gracias a Mozambique, que nos vino a visitar. Esto fue Lobo Suelto. Trató de serlo sin Robert. El masturbado ausente. Saludos y... La canción la va a elegir Ceci. A ver, ¿qué va a elegir Ceci? Eugen eligió El Ángel de la Bicicleta. Para... ¿Pare Mujica? No, me equivoqué. No. Pocho Leprat. Ahí va, Pocho Leprat, perdón. El Ángel de la Bicicleta era de Pocho Leprat. No, para Pocho Leprat. Ahora sí, venimos con ese tema. Saludos, loco, esto fue Lo Suelto. Buen fin de semana para Buen todos. Buen fin de para todos. Rock and roll.